El caballero vencido. Cuando Don Quijote salió del castillo de los duques, se alegró tanto de verse otra vez al aire libre que se volvió hacia Sancho y le dijo: La libertad, amigo mío, es el mayor tesoro del que uno puede gozar en este mundo. No le digo que no, contestó Sancho, pero ahora mismo el tesoro que más me contenta es el bolsito de monedas que nos ha dado el duque. Acabo de colgármelo del cuello y cada vez que lo oigo tintinear, parece que el corazón me da un salto de alegría. Pues si quieres animar el mío, no tienes más que darte los 3000 azotes que prometiste para que mi Dulcinea deje de oler a ajos. Si no me he azotado todavía, es porque mientras estuve en la ínsula, no me dejaron tiempo ni de rascarme la cabeza. Pero no sufra, que el día menos pensado, me bajaré los calzones de un tirón y me azotaré el trasero hasta que me salten chispas. Aquella noche, los dos amigos se recogieron en una venta, donde Sancho se zampó unas pezuñas de vaca tan grandes como huevos de avestruz. ¡Qué ganas tengo de llegar a las justas de Zaragoza! Decía Don Quijote. Pienso luchar con tanto brío que ningún caballero conseguirá vencerme. Pero aquella noche sucedió una cosa que le hizo cambiar de planes. Don Quijote vio un libro abandonado sobre una silla y se acercó a hojearlo por curiosidad. Pensó que sería la historia de algún caballero andante y acertó de lleno, porque el libro se titulaba Segunda parte de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. ¡Mira, Sancho! Exclamó Don Quijote. ¡Ya se ha publicado la segunda parte de nuestra historia! Aunque veo que no la ha escrito el mismo autor que la primera, sino un tal Avellaneda, del que nunca he oído hablar. Feliz como un chiquillo, Don Quijote sonreía de oreja a oreja. Pero cuando empezó a leer el libro, se enfadó tanto que hasta los bigotes se le erizaron de rabia. «¡Este tal Avellaneda es un maldito embustero!» rugió. «A ti, Sancho, te pinta como un borracho que no tiene ni pizca de gracia. Y de mí cuenta que he estado en la cárcel y que he dejado de amar a Dulcinea. ¿Puede haber una mentira mayor en el mundo?» «Lo que nosotros necesitamos», advirtió Sancho, «es un sabio que cuente la verdad de nuestra historia, y no un escritorzuelo de esos que no saben ni sonarse las narices». «Si será mentiroso el tal Avellaneda, que dice que yo ya he estado en Zaragoza, cuando jamás en mi vida he pisado esa ciudad. Así que, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que no entraremos en Zaragoza, ni aunque nos lo pidan de rodillas, porque así dejaremos bien claro que esta segunda parte no dice más que mentiras». De modo que Don Quijote no entró en Zaragoza, sino que siguió adelante camino de Barcelona. Lo que más le preocupaba entonces era desencantar a Dulcinea. Pero Sancho tenía tan pocas ganas de azotarse como de volver a las dietas del doctor Recio. Así que el pobre Don Quijote estaba desesperado. «Mi Dulcinea no puede pasarse la vida trotando en una borrica y comiendo bellotas», se quejaba. ¿Y sabéis lo que sucedió al fin? Pues que Don Quijote se cansó de esperar y una noche se dijo: «Como este escudero mío no quiere atizarse por las buenas, no tendré más remedio que azotarlo por las malas». Así que en cuanto salió el sol, tomó una cuerda y se fue de puntillas hacia Sancho, que estaba roncando de lo lindo al pie de una encina. Primero le desató los calzones y luego se los bajó muy poquito a poco hasta las rodillas. Sancho seguía durmiendo muy a gusto, pero de pronto notó que el aire de la mañana le enfriaba el trasero y entonces abrió los ojos de par en par como si le hubieran soltado un manotazo en las narices.